Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola una vez más, qué gustazo compartir este espacio con vosotros. Bienvenidos a Mindalia.com, a nuestro canal de YouTube, donde hoy vamos a estar hablando para dar inicio al día con Juan Antonio López y Duan Gabriela Triveño, que vienen a hablarnos de la energía piramidal y la medicina cuántica. Ellos comparten que las pirámides combinan energía piramidal y energía de taquiones y que esto puede servir a modo de remedio para tratar muchas patologías, dolores y enfermedades. Esta energía pues tiene el poder de fortalecer el sistema inmunológico y ellos quieren contarnos todo al respecto. Así que bueno, Juan Antonio, Duan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia. Es un gustazo teneros aquí. Hola, buenas noches. Uy, algo ha pasado ahí, algo habéis tocado que no se os ve. Uf, madre la mía. Cámara. Vale, se os escucha, pero está la cámara ahí como en nido. Vamos a intentar conectarla. A ver. Madre mía. Esto, cosas que pasan en los directos, ¿eh? Así que aquí todo el mundo lo sabe, no pasa nada. Vamos a ver si conectamos. Estamos dando a la cámara y no se conecta y acabamos de probar nosotros. Vale, vamos a hacer una cosa. Compañeros, volvemos en nada, un minuto, vamos a intentar solucionar y enseguida estamos aquí. Que nadie se vaya, ¿eh? Que vamos a estar hablando de este tema súper interesante. Enseguida volvemos. Vale, parece que hemos conseguido resolver, vamos a cruzar los dedos a ver si podemos ahora sí conectarnos con Juan Antonio y Duan Gabriela, a ver si puede ser. Hola chicos, ¿estáis ahí? ¿Me escucháis? ¿Me veis? Sí, nosotros aquí en el teléfono nos vemos cortados, no. Se nos ve entrecortado. Pero... Bueno, no os preocupéis. Ahora. Eso es. No os preocupéis porque la gente os ve y os escucha perfectamente, igual que yo. Así que ahora sí, si os parece, vamos a ver si conseguimos arrancar este directo que está muy interesante y que creo que trae esa información muy valiosa. Recuerdo que vamos a hablar, para la gente que se ha ido sumando ahora, de la energía piramidal y de la medicina cuántica. Juan Antonio, Duan, hacednos por favor una pequeña introducción a esto de lo que vamos a estar hablando hoy para que la gente vaya entrando en órbita. Muy bien. Bueno, la medicina cuántica o sanación cuántica viene a ser realmente un método integral que te ayuda ayuda a la persona a ver una nueva realidad, en sus diferentes tipos de cuerpos, etérico, emocional, físico. Entonces, más que nada, nos ayuda a reconocernos como seres que tenemos voluntad para cambiar nuestra vida. Entonces, más que nada se usa lo que es la medicina cuántica, que viene del quantum, que es la unidad indivisible, por la cual se puede, o sea, de alguna manera, nosotros lo proyectamos a través de ondas que vienen y van. Y estas ondas a la vez son tanto a nivel de información, tanto que recibimos, como a través de la energía. Entonces, Sí, comento y también un poco. Para entenderlo, hay que empezar a mirar de afuera hacia adentro, o bueno, podemos empezar primero de dentro hacia afuera. Lo que compone lo que vemos como seres humanos está compuesto realmente por 7 cuerpos. Aunque no los veamos, sí están. Uno de ellos es el cuerpo áurico, que cuando somos pequeños, antes de que tengamos una cierta edad en la que la córnea se nos endurece, dejamos de percibir esas imágenes y que percibíamos de forma natural todos los seres humanos cuando somos pequeños. Igualmente con la cámara Kilia se puede fotografiar y ver el aura de las personas. Vale, pues para conectar de una forma sencilla que todo el mundo pueda entender, empezamos a mirar de afuera hacia adentro y sabemos, vamos mirando piel, músculos, huesos, tendones, sistema circulatorio, etc. Seguimos entrando hacia adentro, células, compone todo, todo está compuesto por células. Si seguimos mirando más hacia adentro, empezamos a ver la parte atómica es la que hace posible todo lo que estamos viendo. Pues la física cuántica empieza, o la medicina cuántica empieza, por otras partes que aunque no son visibles, pero sí se han podido demostrar hace ya unas décadas, como son, por ejemplo, los neutrinos. Los neutrinos son sus partículas atómicas de alta frecuencia, que aunque son 13,7 millones de veces más pequeñas que un electrón, se sabe perfectamente qué es lo que hace posible la composición, la estructura atómica del átomo. Entonces ahí es cuando empezamos a conectar con lo que hace posible lo que nosotros estamos viendo desde aquí afuera. Hay que entender que desde el punto de vista de medicina ortodoxa solo se basa en que el ser humano tiene una bioquímica en la que se suele basar todo. Pero hay que entender que la palabra bioquímica viene de alquimia. La alquimia está asociada a su vez a la metafísica. La metafísica es lo que hace posible todo lo que estamos viendo representado aquí afuera. Hay que entender que todo lo que vemos, somos, tocamos y percibimos está compuesto por esos átomos. Y lo que hace posible esa estructura atómica, de lo que nosotros llamamos materia, que en sí es energía en movimiento, está compuesta por esas subpartículas atómicas, que es lo que hace posible esa estructura atómica. Entonces, pues, por ahí va un poco el tema. Entiendo, entonces, que lo que vosotros de alguna forma hacéis es mirar la salud en profundidad, más allá de lo físico, y sacáis conclusiones en base a todo eso. ¿Y por qué con las pirámides? ¿Qué habéis descubierto o qué es lo que proporcionan las pirámides que no den otras herramientas, ¿no? ¿Por qué hablamos de energía piramidal? Pues podemos empezar. Bueno, voy a hacer una pequeña síntesis porque el tema requeriría una hora y media para poder exponerlo. Es un tema sumamente grande. Hay que saber que en las pirámides se encuentra la cuna del conocimiento y la verdadera historia de la humanidad. Se encuentra el máximo exponente también dentro de lo que es la geometría sagrada y lo que se encuentra, como he hablado anteriormente, dentro de las pirámides se producen cosas sumamente importantes. Las pirámides son un aparato que, aunque desde fuera por el desconocimiento, que es con lo que se ha manejado a la humanidad por medio del desconocimiento, sabemos muy poco y pensamos que simplemente son unas estructuras hechas para enterrar faraones y poco más, hay que saber que hay algo inmensamente grande. La pirámide es un aparato que funciona geománticamente, es decir, interactúa con el campo terrestre magnético y forma un campo muy diferenciado dentro en su interior. En este campo lo que pasa es que se quedan precisamente atrapadas esas subpartículas atómicas que comentaba anteriormente, que hacen posible la estructura atómica. ¿Qué es lo que pasa entonces dentro de la pirámide? Pues muchísimas cosas. Cuando una persona entra dentro de ese campo magnético piramidal, pues empiezan sucediendo muchas cosas que todas suceden de una forma directa, crea la persona o no crea, creencias religiosas, creencias políticas, hablamos de ser humano y de agua principalmente. En el momento de que estás dentro de ese campo magnético se genera un barrido de radicales libres, y iones positivos en los que ya está haciendo, quitando una parte que está generando distorsión en el cuerpo humano. Pasan muchas más cosas dentro de la pirámide, dentro de ese campo magnético piramidal. Lo que ocurre por un proceso llamado simpatía magnética de la forma es que nuestro agua, cuando está aquí ahora dentro de ese campo magnético, se reestructura molecularmente por un proceso llamado simpatía magnética de la forma. ¿Qué pasa cuando nuestras moléculas de agua se reestructuran exactamente con las mismas dimensiones que la pirámide? Pues lo que pasa es que se curan de una forma automática todas las enfermedades de tipo reumatológico, puesto que todas las enfermedades parten de una distorsión molecular. Lo que hace la pirámide es precisamente al reestructurar molecularmente el agua, se sana de forma automática la enfermedad. De forma automática. Todo esto está demostrado científicamente, hay muchísima información. Qué interesante. Esta pregunta no sé si viene al caso, pero ¿creéis que en el momento de la construcción de esas pirámides, nos estamos remontando a miles de años atrás, tenían idea de que esto que estaban construyendo tenía esta capacidad de reestructuración molecular? Es decir, ¿lo hicieron con el conocimiento como para conseguir algo así? ¿O es algo que vino por añadidura? Porque es realmente muy impresionante pensar que hace ya tantos miles de años tuviésemos, digamos, entre comillas, tecnología tan avanzada, ¿no? En el campo de la salud. Sí, las pirámides han estado hechas de hace, tienen muchísimo más tiempo del que se habla. Hay muchísimas más de las que conocemos en el exterior de la Tierra, en el interior ya están apareciendo en la Antártida, en Marte, en montones de sitios, porque son unos aparatos que se han utilizado para diversas cosas. Yo puedo hablar desde el punto de vista terapéutico ahora mismo, pero realmente son aparatos que hacen muchas, tienen muchas más funciones. Dentro de ellos, de forma científica, se sabe que se genera un punto cero vacío cuántico en el que se abre un portal interdimensional. Se sabe perfectamente que han producido, pueden producir energía electromagnética, pero por intereses pues se mantienen ocultas para que la gente no sepa. Cuando hay algo muy importante, lo que se intenta es de tapar para que no salga la luz. En general, como dije anteriormente, por la ignorancia es uno de los pilares por los que se ha manejado la humanidad. Producen energía electromagnética. Para que nos hagamos una idea también un poco, poniendo cuatro ejemplos antiguos basados en la etimología de la palabra pirámide. Por ejemplo, en la palabra del griego significa pir a mide, fuego en el medio. Los sumerios la llamaban Touamairitema, que significa Dios está actuando ahí. La palabra maya Teotihuacán significa donde los hombres se convierten en dioses. Los antiguos aborígenes de la costa oeste, de la costa oriental del Perú, la llamaban Utaninapu, que significa casa del fuego divino. Para que nos hagamos una idea en diferentes culturas, diferentes tiempos, cómo llamaban a estos aparatos por lo que se producía dentro, por lo que se produce, porque se produce, funcionan sí o sí, si una pirámide está bien formada con los materiales que tienen que hacerse, porque tienen que ser un material paramagnético y tiene que estar perfectamente orientada hacia el norte magnético. Entonces son efectos físicos directos que la persona recibe sí o sí. Cuando la persona está dentro, recibe estas partículas, se genera una serie de efectos físicos. Esos efectos físicos producen una serie de cambios orgánicos y esos cambios orgánicos en la parte psíquica. Por eso muchas personas la utilizan como sala de meditación porque genera, sube el cerebro, empieza a generar una cantidad mucho mayor de ondas alfa, entre otras muchísimas cosas que pasan cuando una persona está dentro de ese campo magnético. Y cuando, por ejemplo, ¿no? Acabáis de mencionar, hay personas que lo usan para meditar o que lo usan, ¿no? Para diferentes prácticas o técnicas. ¿Sirve cualquier tipo de pirámide? Es decir, yo me voy a cualquier tienda online y compro una estructura de una pirámide y ya me sirve. ¿O qué condiciones tiene de alguna forma que requerir o cumplir para que esto tenga un efecto realmente sanador en nosotros? Pues tiene que tener unas medidas exactas y precisas. Tiene que tener dentro de los tres principales materiales que hay, diamagnético, ferromagnético y paramagnético, tiene que ser paramagnético. Los mejores materiales para construirse tienen que ser, o sea, pueden ser madera, cristal, cuarzo o aluminio puro. La que nosotros tenemos en nuestro centro, que por circunstancias técnicas no hemos podido grabar desde el centro para poder hablar con una detrás y así es mucho más agradable el tema. Tiene que tener esas medidas, tiene que estar en un sitio donde no haya ninguna geopatía, porque hay una serie de canales energéticos en la Tierra que aunque tampoco los vemos están, líneas Curry, puntos Hallmann, líneas ley en los que hay sitios donde puede haber una geopatía y la pirámide no funciona. La pirámide no funciona, si hay una persona durmiendo y pasa esa línea por debajo de su cama, va a enfermar, va a tener problemas. Si hay una planta, se va a secar. Entonces, eso es muy importante, como todo el conocimiento que salga a la luz para que la gente pueda conectar con las capacidades naturales que tenemos de autosanación y poder utilizar estos aparatos si desea utilizarlos, porque hay miles de personas durmiendo en pirámides, aunque lo desconocemos. Y luego también tiene que estar, como he dicho anteriormente, orientada hacia el norte magnético. En cuanto varíen 5 o 6 grados, ya no funciona. O sea, hay una, como dije al principio, en una pirámide se encuentra la cuna del conocimiento y la verdadera historia de la humanidad, que va a salir pronto, como tantas verdades están saliendo a botones por todo el mundo. Y algo muy importante, muy, muy importante, a nivel general. Qué bueno que nos compartáis todo esto. Quiero aprovechar porque habéis mencionado vuestro centro. Yo imagino, aunque a lo mejor hay variantes, ahora me contáis, pero imagino que este tipo de sanación o de terapia debe hacerse presencial, ¿no? Para disponer de ese espacio, de esa pirámide que vosotros nos compartís. Pero bueno, contándonos un poquito, ahora hoy voy a seguir haciendo preguntas porque realmente me interesa mucho este tema, me genera muchísima curiosidad, pero contándonos un poquito, porfa, de vuestro centro y de las terapias que ofrecéis para que todo el mundo, si quiere, pues pueda ponerse en contacto con vosotros. Recuerdo que la información de contacto, redes sociales de Juan Antonio y Juan Gabriela están debajo de este vídeo en YouTube, así que podéis clicar y hacerlo muy fácilmente. Contadme un poquito. Bueno, tenemos, nuestra página, y más que nada el proyecto en el cual estamos hace tiempo, es Conexión Planetaria La Fuente, por la cual, acá el principal motivo del, estábamos hablando hace un momento sobre la pirámide, abarcamos lo que viene a ser la medicina cuántica, pero la medicina cuántica normalmente es hablando de una manera sencilla, más... abarca tres modos por los cuales medicina, o sanación cuántica eónica, sanación cuántica dimensional y sanación cuántica arcangelical. Normalmente siempre se coloca en un casillero en todo lo que relacionado con lo cuántico. Por ejemplo, la sanación eónica está muy relacionado con la, todo lo relacionado con la sanación energética y magnética del ser humano. Cuando queremos reestructurar el cuerpo humano y conducirlo para bien, para poder cuidar su energía, cuando a nivel energético nuestro cuerpo están desalineados, tenemos que ayudarlo a que se alineen. Entonces ahí se usa con complemento, con la medicina se podría decir convencional, el Reiki, lo que viene a ser acupuntura, Shiatsu, etcétera, etcétera. Luego sigue la medicina cuántica dimensional, que trabaja más que nada todo lo relacionado con la parte emocional, el hecho de por qué estamos así, que es la bioenergética, la psicobioenergética. Así resumiendo, y los otros cuerpos, ¿no? Y la otra parte, que es la sanación cuántica, que está arcangelical o angelical, que está relacionado más que nada con la frecuencia, que abarca el trabajo del ser humano para que el ser humano no solamente sane a nivel físico, emocional, sino también tenga un buen aspecto, se lleve bien y tenga un buen aspecto, tanto interno como externo, porque todo se proyecta de adentro hacia afuera, y llevarse bien con la gente, con su entorno. Entonces, ¿qué hace también? Eso quería añadir. ¿Qué hace la pirámide? En lugar de añadirla a la parte, a la sanación cuántica, aeónica, la pirámide está tanto en la parte, en la sanación cuántica aeónica, la sanación cuántica dimensional, porque trabaja con los diferentes cuerpos, pero a la vez más profundo, y a la parte angelical. ¿Por qué trabaja la parte arcangelical, la pirámide? Porque de alguna manera trabaja con la frecuencia blanca. O sea, frecuencia blanca se refiere más que nada a la sanación con frecuencias arcangelicales. No es que uno le vaya a pedir al santo, como vuelvo a repetir, sino es una frecuencia que te ayuda de alguna manera a equilibrar todo tu cuerpo, a la sanación también física. O sea, las tres sanaciones, aeónica, la otra dimensional y la otra arcangelical o angelical, la tiene la pirámide. Entonces, está, depende de cada uno. Entonces, hablando de lo que estamos proyectando, y más que proyectar, estamos accionando, es más que nada, bueno, conexión planetaria es unificar al ser, a unificar el ser con la fuente, aparte de los otros proyectos que tenemos. Iba a preguntar. A mí me gusta mucho cuando estáis dos especialistas en los directos, porque es muy curioso, siempre mientras uno habla, el otro está así. Sí, como afirmo, ¿no? Estaba pensando para añadir, pero como has puesto la pantalla, ¿iba a preguntar algo o sigo añadiendo yo algo a lo de Duan? No, mira, que por favor, añádeme, pero quería daros la buena noticia, porque sí que lo habéis preguntado, de que voy a enseñar, porque quiero que se comprenda bien, una imagen. Ahí está. Voy a ponerla un segundito en grande. Bueno, en grande si lo consigo, claro, que a lo mejor no lo consigo. Bueno, aquí tenemos toda una configuración extraña en la pantalla. Pero yo lo que quiero es que se vea aquí esta pirámide que la tienen Juan Antonio y Duan en su centro. Y ellos, bueno, pues como es normal, decían, es importante que la gente pueda ver a qué nos referimos para que lo puedan comprender. Si queréis añadir algo ya con la imagen, pues es ideal. Sí, iba a añadir un poco a lo que estaba comentando Duan. Trabajamos con diferentes terapias. Una de ellas es la pirámide, de hace ya mucho, mucho tiempo, ¿no? Por la importancia que tiene y los efectos que tiene tan sumamente rápidos, ¿no? Porque se trata cualquier problema. Tiene una serie de efectos, como he dicho, demostrados por la ciencia y la medicina. Ahí, aunque la gente lo desconozca, muchos médicos trabajando con pirámides. Y, bueno, ofrece un campo muy amplio en cualquier tipo de enfermedad, a todos los niveles, porque trabaja en todos los niveles, físico, psíquico, emocional, o sea, genera una movilización muy importante. Luego, en conjunto, trabajamos con otras terapias dentro de lo que es la psicobioenergética, que tiene un potencial inmenso también. ¿El por qué? Pues porque están trabajando con todo el conjunto físico, psicoemocional y energético de la persona, o sea, todos los cuerpos que componen al ser. Hay que entender y saber que todas las enfermedades y desequilibrios parten de una raíz psicoemocional y energética, absolutamente todo. A su vez, todo, directa o indirectamente, están asociados a carencias de amor. Porque aunque también lo desconozcamos, la esencia principal, lo que es la esencia del ser humano, es luz y amor. Cuando empezábamos hablando, y si vamos mirando hacia adentro, llegamos a la parte metafísica, y luego empezamos a conectar con otros cuerpos y otras partes donde también pertenecemos, nuestro yo superior, que forman y constituyen lo que nosotros vemos representado en una materia densa, pero que está compuesta por energía. Hay que entender que cuando llega a ver que lo que hace posible la estructura atómica son unas partículas tan sumamente pequeñas, llega a la pura conclusión de saber que es energía en movimiento, aunque nosotros lo toquemos y lo palpemos conscientemente como algo físico. Entonces trabajamos con diferentes herramientas, trabajamos a distancia, porque dentro de la física cuántica, los átomos, atómicamente, está todo interconectado entre ella, entre yo, entre tú, y un átomo caiga aquí como otro caiga en una galaxia a 20.000 años luz. Atómicamente todo está interconectado. Entonces, ¿eso qué es lo que hace posible? El poder trabajar con una persona a distancia. Se puede hacer muchas de las terapias que hacemos a distancia, aparte de herramientas cuánticas que tenemos, con las que se moviliza energía o por medio de la psicotrónica, trabajo con cualquier persona en cualquier parte del mundo haciendo una videollamada, puedo conectar con ella con su permiso y una verdadera intención, que es algo muy importante para aclarar. Aquí no hablamos de un fármaco que te toma una pastilla y hace un X efecto. La parte principal para que se produzcan los efectos es que la persona tenga una verdadera intención de sanar. Entonces, eso es una puerta abierta para cambiar todo. Todo, porque por ponerte un ejemplo, una sesión que puedo utilizar yo de psicobioenergética, puedo tratar sin tocar a la persona una escoliosis de una columna. Y dice, bueno, pero ¿cómo es posible si la escoliosis viene, si viene en biodescodificación, la ha generado X problema y desequilibrio? Pero precisamente cuando conectas con el mismo potencial que tiene el ser humano, porque tenemos capacidades de autosanación que no podemos ni imaginar, es la misma persona la que revierte el proceso y se generan cambios abismales en muy poco tiempo y de una forma 100% natural, sin contraindicaciones. Eso sí, como vuelvo a repetir, tiene que haber una verdadera intención. Con esa intención y el permiso de la persona, se puede trabajar aquí enfrente o se puede trabajar yo, una persona que esté en Finlandia. Atómicamente conectamos haciendo una videollamada y se genera la conexión natural que tenemos los seres humanos. Hay una conexión sináptica intercerebral en la que todos estamos unidos y pertenecemos a una fuente, independientemente de colores, de culturas, de creencias religiosas, políticas, somos seres humanos. Y la constitución natural es la misma y viene toda de una misma fuente. Me parece muy bueno esto que decís, porque hace un ratito decíais, aquí no influye, digamos, las creencias, si consideras que va o no a funcionar en el momento en el que accedes a este campo cuántico, a esta pirámide o comienzas a trabajar y te pones a disposición, ya hay un proceso de sanación que comienza, ¿no? Sí que me interesa saber, ¿influye de alguna forma el estado emocional de la persona en el momento que comienza este tipo de terapia? Porque, bueno, lo sabemos, ahora mismo a lo largo de todo el mundo hay una ola de personas con ansiedad, con depresión, con varios, digamos, dificultades o procesos complicados. En cuanto a salud mental, ¿cualquier persona puede hacer este tipo de terapia o de alguna forma está menos indicado para X personas por cualquier razón? Es algo que me interesa para que todo el mundo que os esté viendo y que de repente diga, ay, pues quiero contactar, ¿no? Que tenga ya una idea en base a eso. Y animo a todo el mundo a que haga sus preguntas. Ahora voy a leer algunas que nos han hecho para que las podáis contestar, pero sabéis que estamos en riguroso directo aquí en Mindalia.com y vamos a estar dedicando los últimos minutos de este encuentro a solucionar cualquier duda o a compartir cualquier reflexión que tengáis. Sí, cualquier persona que tenga una verdadera intención, como hemos dicho. Hay, por ejemplo, en el caso de la pirámide, cuando una persona entra dentro de ese. Ahora, ha puesto una imagen de una. Hay otra que es más grande, que tiene 4x4, es donde solemos hacer las terapias dentro, todas las terapias. Porque en el momento de que la persona pasa dentro, ya está dentro de una terapia, crea o no crea. Son una serie de efectos físicos que recibe sí o sí. En cuanto entra dentro, se genera un barrido de radicales libres y iones positivos cargados de masa que están interfiriendo en la circulación natural biológica del cuerpo a nivel energético, a todos los niveles está interfiriendo. Si la persona tiene una verdadera intención, cualquier persona con esa intención, como dije anteriormente, es una puerta a poder generar cualquier cambio. Ella, aunque lo desconoce, porque cuando trabajas con psicobioenergética estás trabajando con la parte consciente racional, subconsciente emocional y con la parte inconsciente, que se le llama primitiva, pero no es primitiva, es la que está conectada a todo. Ella sabe conectar, porque es la persona la que genera sus mismos cambios, igual que ha tenido X desequilibrio por X problemas que ha tenido a lo largo de su vida o situaciones en las que ha generado un impacto y ha generado un bloqueo energético, la misma persona sabe volver a reconectar y volver a reequilibrar los estados naturales, porque está todo en ella. Hay una memoria celular en la que está todo lo que el ser humano ha vivido desde que existe. O sea, tenemos capacidades inimaginables. Siempre pongo el ejemplo, la ciencia ficción se creó para ocultar la realidad. Todo lo que nos están enseñando no son imaginaciones ni ilusiones, son cosas reales. Imaginarse que utilizamos entre un 8 y un 12% de nuestra capacidad cerebral. Cuando conectas por medio de esa psicobioenergética con una hipnosis y accedes a ese otro potencial, no nos podemos imaginar los cambios que generamos. ¿Cómo puedo tratar yo a una persona con 70 años que tiene una hernia discal que le han operado 3 veces y se le modifica? Y se le queda prácticamente bien, aunque le han intervenido quirúrgicamente. No estamos hablando de magia. No es magia, todo está demostrado por la ciencia. Son capacidades naturales que tenemos todos los seres humanos. Yo colaboro y ayudo y es la persona quien genera los cambios. ¿Qué pasó, Lucas? Donde dice, pues que sí, que claro, que Juan Antonio lleva razón, es que es curioso si os ve a los dos así cuando el otro está hablando. Bueno, vamos si os parece a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo. Insisto en que la información de contacto, redes sociales de Juan Antonio y Eduardo Gabriela están en la descripción de este vídeo en YouTube por si queréis más información. Sandra Sánchez a través de YouTube dice, wow, cuánta información en tan poquito tiempo. ¿Dónde habéis aprendido tanto? Y os saluda desde Murcia, dice, yo tengo diabetes y todo esto me interesa. Bueno, acá lo principal es que, bueno, la terapia de la pirámide te puede ayudar en muchas cosas, pero también lo principal también es lo que uno consume. También lo que, en la parte del ambiente donde uno está viviendo. Entonces también, como digo siempre, tiene que haber un cambio. Tenemos que tener voluntad para ese cambio. Tenemos que autogobernarnos, que es la ontocracia, como siempre lo repito, ontocracia es gobernarse a sí mismo, tomar el poder de uno mismo hacia su biología, no poder, no estar siempre colocando el poder hacia otra persona, pero si uno está empezando y quiere realmente sanarse, o sea, busca esa ayuda. Entonces, sí, la pirámide hace muchas cosas que te ayudan, te acomoda, en muchos sentidos te desinflama, pero también tenemos que ver qué es lo que nos metemos a la boca, qué es lo que consumimos, porque si estamos consumiendo lo mismo de hace tiempo, y qué es lo que también nos metemos en la cabeza, lo que absorbemos. Pero no nos va a ayudar si seguimos en lo mismo, vamos a crear una codependencia. La idea es crear un entorno favorable y ese entorno lo creamos nosotros. Y para crear ese entorno, aprender a desapegarnos de cosas y de personas. Entonces, con eso te estoy diciendo que la pirámide es parte de lo que dije, de la parte cuántica, aeónica y la parte dimensional, porque trabaja varias partes del cuerpo. Pero sin embargo, uno también tiene que poner de su parte para que todo se unifique. Podemos. No sé si querías decir algo, Juan Antonio, te dejo el espacio, por supuesto. Hay una parte importantísima orgánica que ayuda muchísimo a la recuperación o el equilibrio del ser humano a todos los planos. Dentro de lo que es la parte biológica, tenemos tres cerebros: el intestino, corazón y el de arriba, aunque no lo, al que lo desconozcamos, es una realidad. De hecho, el funcionamiento de aquí arriba está directamente conectado abajo por el nervio vago. Entonces, es importantísima la depuración. La depuración, porque aquí abajo, como he comentado hace un momento, está el nervio vago, que es el que se encarga de generar serotoninas para regular el estado de ánimo arriba. Cuando uno hace una depuración física, orgánica, natural, porque hay muchos medios, se nota una serie de cambios en general muy grandes, a nivel de pensamiento, a nivel de la mente más nítida, más limpia. O sea, hay un conjunto de cuerpos que hay que tratarlos también. No es solo que tú generes una serie de cambios emocionales, los que sí, ya se ha quitado el dolor. Se ha quitado la enfermedad porque todas las enfermedades tienen curación, absolutamente todas. No existe la palabra crónico. Lo digo así conforme es. Entonces, hay un equilibrio de varias cosas. Hay que entender también que dentro de esos cuerpos, acercándonos, como puse en uno de los ejemplos, de la parte bioquímica a la parte metafísica, hay que entender que el simple hecho de pensar, sentir y actuar en forma descoordinada ya genera un desequilibrio a nivel energético y puede generar, o hay una tendencia ya a generar enfermedad. Es muy importante que son tres principios metafísicos: el pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Muy, muy importante en concordancia. Y unir este cerebro con este también para ir generando pulso y va manteniendo un equilibrio en concordancia. Te ayuda a mantener un camino recto, a reconectarte contigo, a buscar qué es lo que quieres, tu proceso de evolución, tu proceso de sanación, que es para lo que hemos venido, para evolucionar. Por eso es tan importante el conocimiento. Es la base de esa evolución. Todos los especialistas que estáis en algún momento en Mindalia siempre coincidís en esto. Da igual cuál sea vuestra especialidad, en qué seáis expertos, siempre coincidís en vivir en coherencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que hago, lo que digo. Así que bueno, eso es buenísimo, ¿no? Que siempre haya un punto ahí como de cohesión entre unos y otros. Alfredo Alcázar, fundador de Mindalia, que le interesan muchísimo los temas de salud, también nos ha dejado una pregunta. Dice, ¿hay diferencia entre la energía generada por una pirámide natural o una pirámide artificial? Y nos da gracias por compartir con la comunidad de Mindalia. Muchas gracias por la pregunta. La energía que se produce es la misma, lo único que puede variar es el potencial. Si comparamos la pirámide que has puesto tú en la foto, se genera aproximadamente unas 12.000 unidades de Bobis, que es una medida por medir el campo magnético que hay, la potencia del campo magnético. Que eso es lo que hace, porque si una persona está dentro, si el potencial es mayor, se genera la reestructuración molecular en todo el agua de su cuerpo en menos tiempo. Si comparamos esta, por ejemplo, a la pirámide de Keops por las dimensiones, que aunque sigue funcionando perfectamente, aunque le faltan algunas piezas que se quitaron de forma intencionada, como el piramidón y otras piezas, porque el tema es que es inmensamente grande. Entonces, la diferencia es el potencial. La que has puesto tú antes la foto, la que tenemos nosotros, es de aluminio. La que hay en Egipto está hecha de piedras de granito, que el 80% es cuarzo. También, como dije anteriormente, los principales materiales paramagnéticos. Uno de ellos es el cuarzo. Entonces la diferencia es el potencial. en principio, el potencial. Pero el efecto, el mismo. Que la que hay en Egipto se ha utilizado para otras muchas cosas, como para producir corriente, como han estado iluminados Teotihuacán, como todas las ciudades que hay, complejos piramidales, como el que hay en China, que la gente desconoce y es el más grande del mundo. Hay una pirámide que es el doble que la que hay en Keo. Hay un complejo allí de cientos de pirámides. Pero todo se oculta porque es tan sumamente importante lo que hay detrás de estos aparatos, que precisamente es por eso, por lo que se oculta. Por eso estoy hablando con mucha tranquilidad, que sé que dentro de unos años va a haber cambios. No, unos años no, unos meses. Pero cuando haya los cambios que va a haber y empiece a haber la verdadera educación para seres humanos, con una verdadera educación de conectar con conocimiento, conectar, porque yo estoy hablando, soy el reflejo de una información, pero yo no soy el conocimiento. Yo soy el prisma, el reflejo de un conocimiento que estoy intentando transmitir. Pues pronto se dará en los colegios, se estudiarán las pirámides, que es que algo sumamente grande e importante. Lo que Me parece que hemos tenido ahí una especie de conexión telepática porque esa era precisamente la siguiente pregunta. ¿Cuál es para vosotros el futuro de todo este conocimiento? Porque, bueno, estamos actualmente en una. Siempre tenemos que tener especial cuidado cuando hablamos de esto porque, pues desgraciadamente, existe la censura y cuando te sales un poco de la línea, pues te enfrentas a eso, ¿no? Entonces, quiero decirlo de una forma que no peligremos nosotros ni este vídeo, pero bueno, estamos en un estilo de medicina muy tradicional y de alguna forma es lo que también muchos especialistas dicen, ¿no? Que en los próximos años es muy probable que vaya a haber un cambio de paradigma en cuanto a la medicina y otros muchos temas y que, bueno, pues todas estas cosas por fin van a salir a la luz y van a tomarse como herramientas pues de mucho más serias y que realmente puedan aportar muchísimo. Y es justo lo que decías, Juan Antonio. Entonces, ¿coincidís en esto? en todo, la realidad de las cosas es la misma. La información, cuando algo es real, lo diga yo, lo diga otra persona. Lo mismo que sé yo, lo mismo que hago yo, tiene capacidad cualquier persona que quiera conectar para poder hacerlo y llevarlo a cabo, a nivel personal o porque le encante ayudar y haciéndolo al final como terapeuta. La otra realidad que has dicho, sí, está muy cercana. Dentro de pocos meses se van a caer muchísimas cosas que va a costar trabajo creerlas, pero bueno, después de los 5 años que hemos vivido ya lo creeremos con más facilidad todo. Se acabará la censura. Y va a salir el conocimiento por todos los rincones porque es algo sumamente importante y llega el momento. Lo que estamos viviendo en religión se le llama apocalipsis, que significa, la palabra apocalipsis significa descubrir el velo. O sea, de forma natural, como ya dije hace años, antes de que empezara lo que hemos vivido, va a salir la verdad de forma natural a la luz por todos sitios y ya se acaba la censura. Que es algo muy importante porque el conocimiento es la base de la evolución del ser humano. Y nosotros con conocimiento no somos simples seres que fueron manipulados a través de un mono. Somos dioses en cuerpos humanos, conectados a una fuente divina y tenemos capacidades de hacer cosas que nos las están enseñando precisamente porque la mejor forma de ocultar algo es enseñarla y para eso se diseñó la ciencia ficción. Pero la ciencia ficción es pura realidad, es mucho más allá de lo que nos están enseñando. Además, eso todo va del el grado de gradiente de conciencia que tenga cada persona. ¿Por qué? Porque no es todo, no es para todos. Si tu grado de gradiente de conciencia abarca solamente en un estado de sobrevivencia, no está mal, todo está perfecto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que vivir su modo de conciencia de acuerdo a su nivel de vida. El nivel de vida está de acuerdo al nivel de conductas de ancestros. Entonces, depende de cada uno tener, o sea, tener la voluntad, o más que la voluntad, salir de ese programa, porque realmente estamos dentro de un programa. Entonces, cada persona está saliendo de ese programa. Va a haber un momento en que vamos a estar entre la medicina tradicional, pero es que ya estamos, entre la medicina tradicional y la medicina que realmente está ayudando y también a la vez, más que ayudar, está ayudándonos a empoderarnos, porque no es cuestión de depender de alguien, es cuestión de si estoy mal, me voy a pedir ayuda, pero más que pedir ayuda, luego tengo que empoderarme y tratar de cuidar el cuerpo, este cuerpo biológico por la cual estoy usándolo. Entonces, esto realmente, lo espiritual, que varias veces lo hemos dicho, es el espiral. Espiritual es o sea, usa esa parte. El espiral, elevar el electrón, que al elevar el electrón, nosotros estamos elevando nuestra frecuencia. Entonces, ¿Qué ocasiona? Que en lugar de estar usando la parte, se podría decir, la parte del sistema, bueno, el cerebro, el modo mental, tendríamos que usar la parte modo consciente, que eso se va a dar siempre y cuando nosotros, como vuelvo a repetir, estemos limpios a nivel interno, hayamos trabajado varias cosas, varias etapas de nuestra vida, y luego fusionarlas, porque estamos todavía viviendo en dualidad, en que el querer obtener ser buenos y entre otras personas ser malos, o sea, y hay que integrar las dos partes, integrarlo para ser neutro, o sea, más claro, protón, ya, el protón, el electrón, fusionando, que formamos el neutrón. Entonces, tenemos que ser íntegros. Pues Juan Antonio Dual, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, por compartir con nosotros tan generosamente la información de la que disponéis, todo este conocimiento. Deseo que sigáis con muchísimo éxito en vuestro centro, que tengáis muchísimas personas interesadas en este tipo de terapia, que a mí me parece, pues desde luego, cuanto menos súper interesante. Y os dejo unos segunditos para que os podáis despedir. Vale, si nos deja, comentamos, tenemos para el día 30 vamos a hacer un evento de reconexión, limpieza y activación de las 12 fibras de ADN en el centro aquí en Murcia. El día, ahora que ha comentado antes una pregunta, una muchacha de Murcia, que también soy de Murcia, estamos en Murcia ahora. El día 20 de diciembre hacemos una conferencia en la Biblioteca Regional de Murcia, en donde nos vamos a poder extender y hacer demostraciones terapéuticas. Va a ser una conferencia muy interesante. Y luego, aparte de eso, bueno, nada, ya en enero viajamos a Argentina, vamos a estar un mes y medio o así. Y nada, simplemente pues comentar eso, ahí ya tenéis Claro. el contacto, quien quiera más información, le podamos ayudar en algo. Claro, porque más que nada esta conferencia, o sea, va a ser importante por el hecho de que vamos a unificar todo lo que ha sido muy desmistificado. Hay que desmistificar varias cosas, que es patrimonio cultural inmaterial, que vamos a abarcar muchos temas muy importantes porque realmente todos somos importantes acá y estamos más que nada para proyectarnos y más que nada para ayudarnos entre todos, porque unos vinieron tanto para servicio, otros para ayudarse en su biología y aumentar su frecuencia. Cada uno estamos para todos. Entonces, más que nada, tenemos este día, este 30, ya, este 30 tenemos lo que es la limpieza, más que es una limpieza más, es una limpieza integral, porque esta limpieza integral nos va a ayudar un montón a empezar bien, empezar más que nada, empezar bien tanto, en cualquier momento podemos empezar bien, pero más empezar bien este nuevo año, que realmente que va a ser muy importante este 2025, pero tenemos que reconectarnos tanto a nivel biológico, físico, mental, emocional y entre todos los cuerpos. Entonces, bueno, los esperamos, los que deseen. Pueden ver nuestras páginas y bueno. Pues ahí queda esta información por parte de Juan Antonio y Juan Gabriela. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Si habéis considerado esta información interesante o que pueda ayudar a alguien más, por favor no olvidéis compartir este vídeo que queda, por supuesto, publicado para que lo podáis ver todas las veces que necesitéis. Os mandamos un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia.com. Gracias. Muchas gracias. Gracias.